las miradas de antes mi vida, tu sonrisa, tu olor, tu alegría, todo aquello que nos juntó a los dos. Dime, no te encuentro en mis sueños de noche, te quiero encontrar. Comprendo toda tu falsedad.